Qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, a las tareas del hogar y a la tristeza en general. Tenemos aquí algunos consejos. Por ejemplo, ¿cómo se limpia un tanque de agua? Nos han llamado centenares de personas preguntando cómo se limpia un tanque de agua. Y hubo uno que se mandó a limpiarlo y nos llamó para preguntar cómo se sale de un tanque de agua, ¿no? Bueno, ese es el principal inconveniente. Usted no sabe lo que le pasó a un muchacho, muchacho que yo conozco. Un día dice, voy a limpiar el tanque de agua. Pero no lo advirtió a su familia, que es lo primero que uno debe hacer. Claro. Hay que avisar. Tiene que hacer una reunión familiar y avisar a sus hijos, deudos, que usted va a limpiar el tanque de agua. Papá se va a meter, dice usted en tercera persona, en el tanque de agua para limpiarlo. Entonces ahí entra. Y este muchacho omitió ese paso imprescindible y se mandó adentro del tanque para limpiarlo. Se fue con una escoba, lo barrió, le sacó la tapa, se metió bien para adentro, un tanque profundo, ¿no? Primero lo vació todo, bueno. Y cuando terminó de limpiar se dio cuenta que no podía salir. Claro. Porque la boca estaba muy alta y no podía saltar. Y no hay manera de... No hay manera. Y para peor, era una tapa de esas con bisagra. Sí. Vino un viento y se la cerró. Y quedó el tipo adentro del tanque. ¡Qué feo! Una desesperación, porque además empezó a crecer... El agua cuando se empezó a cargar, Empezó a cargar el tanque y se me ahogó, dice el tipo. Bueno, así haciendo la plancha, pasó unos cuantos días... En la casa ya lo hacían finado. Sí, o que se las tomó, ¿no? Claro, una de dos, dice. O se hizo finado o se fue. Y ahí, bueno. Y no había manera de que él se comunique ni golpean. ¿Algún mensaje? Sí, sí. Él empezó. Esperó. Se tomó toda el agua primero. Primero se tomó toda el agua, quedó el tanque vacío. Muy bien. ¿Lo vació? Claro. ¿Cómo lo va a vaciar? Y aparte, aburrido... ¿Qué reflexión? Lo único que le quedaba era tomársela al agua. Por lo menos se entretenía, Entonces, después, por el cañito de abajo, empezó a hablar. ¿Qué es eso? ¡Estoy aquí! ¿Y salía la voz por las canillas? Cuando abrían. Si estaba la canilla cerrada, no. Por la caliente, tampoco. Por la fría, nada más. Por la fría salía. Y él cada tanto segundo él me dice, le salía todo medio coñil. Claro, no se entendía. Sí. Pero un día la mujer abre la canilla y dice, me voy a tomar un vaso de agua fría. Claro. Y abrió la canilla y dice, estoy aquí, casi se desmaya. Y claro. Y sí. Dijo que hay fantasmas. Oh, dice, el fantasma, dice. De la canilla. Del finado Ramón. Ah, le reconoció la voz. Y claro, imagínese, era la mujer. Por más que la tuviera así, la reconocía. Claro. Ya lo había ido varias veces. 25 años casado. Claro, 25 años casado. Alguna vez habrá hablado a través de una manguera. Seguro. O de un tubo de papel higiénico, yo qué sé. Y bueno, ahí llamó a todos, qué sé yo. Y también llamó al plomero, ¿no? Claro. Que era una mujer práctica. No se ve llamar al espiritista o al plomero y llamar al plomero. Claro, llamar a los dos. Le dice al plomero, mire que esta canilla anda mal, la abro y sale la voz de mi marido en vez de agua. Imagínense, yo lo quiero mucho a mi marido, pero a veces tengo que... Me tengo que lavar un plato. Tengo que lavar los platos, ¿con qué lo lavo? Con las palabras de mi marido. Y el otro, ¡saca el tío! Y el plomero ya dice, ¿no estará su marido limpiando el tanque? Y subió. No, ¿qué va a limpiar el tanque ese desgraciado? Y el otro la oyó desde allá. Todavía discutía. Todavía discutía. Bueno, lo sacaron, que no sacaron. Pero estaba... quedó muy mal. Me imagino, qué retención de líquido además, ¿no? Estaba hinchado así. Hinchado, claro. Y por otra parte, flaco. Porque no ingería proteína. Le comía el sarro el tanque nomás. Y por suerte había una paloma ahogada que había quedado de antes y él la guardaba ahí para sacarla después. Y al final se la morfó. Se la mandó, claro. Y sí, en ese caso de desesperación uno... Sí. Pero bueno, entonces, vamos a ver qué dice aquí. A ver cuáles son las instrucciones. Porque nosotros qué sabemos. Como primera medida hay que vaciar por completo el tanque. Sí, señor. Vamos bien. Ahí se lo escribió el compañero. Limpiarlo con agua que contenga una concentración importante de lavandina. No, de lavandina o cloro. No. O cloro. Yo estoy de acuerdo en la despenalización del cloro. Sí, para ¿sí? el consumidor de cloro. Le va a echar cloro al tanque de agua, después le encuentra gusto a lavandina la sopa. No, pero después ya se va lavando. Se va lavando, nunca termina. El cloro no termina de salir nunca, señor. No. Usted tiene que cuidar la proporción. ¿Cuánto le echó de cloro? 1 a 1. Sí. 1 litro de agua, 1 litro de cloro le echó. La época del 1 a 1. 1 a 1 no va a quedar ninguno de los tanques. No. Y se va a desintegrar prácticamente. Y va a quedar blanco el que vaya a limpiarlo. Dice, tenga en cuenta los resquicios. Qué linda parrilla, ¿eh? ¡Ah! Oh, los resquicios. Los resquicios, y hay tres. Los resquicios de San Martín, los resquicios de Remedios Escalada. ¿Vamos a festejar el día del amigo? A los resquicios. ¿A los resquicios? Sí, sí. ¿Va a llevar tablita de achura de los resquicios? Sí, tiene... Sí. Y la parrillada completa de los resquicios es una porquería. Claro. Es nada. Porque son resquicios, ¿no? Que fueron quedando. ¿Lleva la especial los resquicios? Sí. Sí, sí. Es para compartir, ¿eh? ¿Usted nunca pide la copa que en los restaurantes, en las pizzerías, lleva el nombre de la pizzería, casa. De la casa? Copa San Carlos. Claro, la Copa San Carlos, la copa, qué sé yo. Sí, normalmente viene con una banana y una oblea, siempre. Siempre, ¿no? Siempre una banana le ponen. Sí, y una oblea, la galletita. Donde hay una banana, una oblea, esa famosa arquitectura de las pizzerías, ¿no? Exactamente. Para los postres, que es una copa firme abajo. Sí, con mucha ensalada de fruta. Una bola de helado, mucha ensalada de fruta barata abajo. Sí, barata abajo, exactamente. Después una bola. Después una bola de helado, le meten una soblea y una banana metida dentro, discúlpeme, de la bola de helado. Que le da un muy tamaño delicado. Hermoso. ¡Ey! Este le va, la, una banana doble. Banana más bien derecha la banana, eligen. Sí, y le suelen poner a algunos palitos con unas sombrillitas que vienen de los cócteles. Sí, sí. Y a la banana la decoran un poquito con un hilito de chocolate. Sí, como una firma. Sí, exactamente. Como diciendo, de autor. Banana de autor. Aquí anduvo gente. Banderas, espaditas también. Exacto. Y las obleas, como los tirantes de Notre Dame de París. Y siempre tienen dos cucharas largas, porque para ello está instituido que es para compartir esa copa. Nunca para uno solo. Acá comen dos, ¿eh? Sí, comen dos. Sí, y sobre todo cuando son parejas, ¿no? Que sí, si quieren llevan... pueden comerse la banana entre los dos. Bien. Jamás. Y eso tiene siempre el nombre de la casa. Sí. La copa especial Babieca. Sí. La qué sé yo, no sé cuál. Y tiene que ser así exuberante, porque está representando a la casa, digamos. Claro, ¿no? Es la más grande que tenemos. Sí. Sí, pero discúlpeme, esta copa yo no llego, con esta mesa no llego. Ah, eso la tiene que comer de parado. Sí, los petizos se tienen claro, que parar arriba de la silla para comerla. Es imposible comer esto. Le tienen que dar un pie, para que porque se empieza de arriba. Claro, de la cereza, olvidamos la cereza arriba. Usted se agacha, se para primero, después agacha el melón y se mete la cereza en la boca. Pero si usted la empieza a comer de abajo, socava. La base. La estabilidad. Y hay un momento donde puede ocurrir una catástrofe. ¡Y se cae, mozo! Tengo la banana tirada por el piso, claro. Sí, sí es imposible. Ahí mozo, el mozo, esa banana. Dice. Si el mozo lo vio, que venía socavando y no fue un accidente, ¿tiene derecho el mozo a decirle, lo lamento? No, lamento usted, esta banana la estuvo socavando y ahora quiere que yo se la agarre. Y sí. Ustedes, esto está fuera de escala, está fuera de la escala humana esta copa. Sí, sí. Cuando se cae, Alejandro, perdón, una pregunta quizás usted sepa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuando se cae una banana, sí. ¿Cuál es su sospecha? El mozo la recoge del suelo, la banana todavía no tiene ningún rastro de mordida. Usted dice si es entregada a otro cliente o a usted mismo. O la lava, le pega una lavada o pone una le nueva. Le pega una lavada a la banana ahí donde nadie lo ve, naturalmente. Sí, claro. Se esconde, lava bien la banana y después se le encaja a otro o a usted mismo. Y le voy a contar algo que me sucedió. Por eso le pregunto. Yo un día voy con una mina para impresionarla, ¿no? Sí. Le digo, un banana splay. ¿Y lo entendió el mozo? No. Claro. Me dice, no, señor, es un banana fits. Ese es el... No importa. Sí. Al final era una banana. Era banana un postre de banana, venía unas bananas así, que eran en realidad dos bananas, una peor que la otra. Y bueno, la primera banana con la mano, la agarré y me la comí. Ajá. Me la comí. Y la segunda banana perdió estabilidad al sacarle yo a la compañera. Claro. Estaba como a dos aguas como, la manada. Claro, como el como un chalé, como un chalé en Bariloche. Claro, como se arman los castillitos de naipes. Exactamente. Al sacar una banana, la otra osciló hasta que fue a parar al piso. Digo, mozo, por favor. Digo, mire lo que se me cayó el piso. Tipo, se levanta, me da una moneda de 20 guitas. No, no. No, lo otro. No, la banana, le digo, la banana. El tipo miró, ¿no? Que se, bueno, al final se agachó y emergió con la banana en la mano. Toda llena de polvo. Sí, toda llena de, qué sé yo, pelusa, papel picado del carnaval. Más que la banana es blanca y es muy botona. Cáscara de maní. Claro. De y le digo, mozo, cámbiemela. Cámbiemela. Sí, dice, señores, enseguida la traigo. Le digo, no me la va... No me la va a lavar y me trae la misma, le digo, porque lo voy a descubrir. Y no, no, dice el tipo. Y yo miré y tenía la banana esa, una marquita que yo mismo le había hecho con la uña. Y siempre lo primero que hago... Es marcar la banana. Es marco la banana. Por si se cae. Tranquilo, esperé, así esperé. Y cuando vino el mozo, lo primero, miro la banana, ¿no? ¿Y? ¿Tenía la marca? La banana, ya me llamó la atención porque estaba un poco espumosa la banana. Salían como pompa de jabón y que habían dado el detergente por ahí. Y miro la marquita y la veo ahí. Y digo, esa banana la conozco. Una frase que ha hecho carrera. Y me imagino. Dice. Me dice, ¿qué quiere decir el señor? Dijo, el tipo se puso colorado. Claro. Como le pasó a usted en el programa de radio. Sí. Y le digo, vamos, vamos, mozo, le digo. No me niegue que usted esa banana la lavó, la cepilló, la enjuagó. Y me la volvió a poner. Le echó talco y me la trajo. Dice, ¿cómo puede pensar eso de mí? Esto, dice. Ay, guárdesela esa banana, le digo. Muy bien. Se plantó usted, se guárdesela, plantó. Guárdesela, no la quiero, digo. Y tráigame. Llévese todo, no quiero nada. Dice, pero ya es el postre, me dice, ya no, no va a comer, claro. Ya comió usted. No importa, digo, no le voy a pagar tampoco. Muy bien, se plantó. Ah, buscó una excusa para no pagarle. ¿Era la banana la misma? ¿Tenía la marquita? Sí, tenía. Era la misma, señor. Era la misma. Se cae al suelo, en todos los restaurantes, menos en Babieca. Se caen las cosas al suelo. Y pone lo mismo. Lo junta y le pone lo mismo. Tanto sí. Sea un fideo, un pancho. Yo vi un día me traen un pancho. Esto es defensa del consumidor, para sí, que no les pase sí. A ustedes lo mismo. Voy a un lugar X, ¿no? Le digo, mozo. Qué bien se come ahí, con ¿eh? Con una mina, ¿no? Le digo, amada mía, vamos a comer unos panchos. Muy bien. Vamos a lugar X. Le digo, tráigame un pancho para mí y otro acá para la señorita. Le digo, con las cuatro salsas. ¿Con qué? Con las cuatro salsas. Ah. Viene el mozo. Yo miré el pancho mío, no voy a andar mirando el no, pancho. No, no hay que andar relojando el pancho de la compañera. A mi novia, cada uno. Entonces, hago lo que hago siempre, abrí y hice una somera inspección de la salchicha. Claro. Estaba reconstruida. Eran tres pedazos, probablemente de distintas salchichas. Claro, que han quedado que mordidas. Habían sido unidos torpemente con scotch tape. Sospeché porque era un poco más larga que lo común. Claro. Entonces lo llamé al mozo con la actitud de prócer que me caracteriza. Le digo, ahora, a ver, mira tu pancho. Y el de mi compañera estaba reconstruido también, pero en dos. En dos partes. En dos partes ahora. Le digo, ahora vas a ver, no te lo comas, pero le digo, por favor, amor mío. No te lo comas. Se lo comió igual. Bueno, había salido el cine. No me importa, yo tengo hambre. Ah. Dijo, y se despegaba de los dientes la scotch tape. Qué delicada. No importa, le digo. No importa, con la mía hay un testimonio ya. La tuya cométela. Digo, mozo, me digo. Mozo, le digo, esta salchicha ha sido torpemente reconstruida con scotch tape. ¿Por qué dice eso? Hizo el mozo, agarró la salchicha y medio la... La puso contra la lamparita. La puso contra la lamparita para mirar, a ver si tenía sí, la marca de agua, qué sé yo. Falange, falangina y no, falangita. No, dice, esta salchicha, dice, la recibimos esta mañana. ¿Y de dónde se la mandaron? De, del cinturón ecológico. Porque aparte la salchichas normalmente tienen la curvatura en forma de U. Y esta tenía la curvatura en forma medio de media luna, sí, ¿no? Como una S venía. Claro. Como una S. Mozo. Sí. Mire, acá con mi novia, ella ya se la comió. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo no. ¿Señora, estaba rica? Y esta salchicha está remendada. Está remendada con scotch tape. ¿A dónde, señor? Yo no veo nada acá. Fíjese, estas dos costuras, esta añadida, sí, con cinta engomada, esto ha pertenecido a otras salchichas, que yo me imagino, una persona deja mordida, te un voy a chico explicar. No, señor. Es esto, sí, decime. Para que veas con qué clase de hombre, todo. ¿Qué clase de hombre es el que te aceita los patines? Encuentran un pedazo mordido, sí, que deja en un plato, chico, que deja un señor que puede ser... un tipo execrable. Andás a ver de quién es el pedacito este que nos estamos comiendo. No, señor, nosotros tenemos años con panchos aquí en el Chancho Pancho. Sí. Y nosotros no nos podemos hacer cargo. ¿Cómo se llama este local? El Chancho Pancho. Chancho Pancho. No leímos en la puerta, si no, no hubiésemos entrado nunca, claro. Usted sabe que nuestras salchichas están hechas de puro chancho. Y si esa cinta que usted llama Scotch Tape proviene de un porcino, de algún lugar, ya viene de origen, no es que nosotros remendamos nada. Es un caradura. Lo que el chancho trae, trae, señor. Caradura, señor. Es un caradura. Mire esta salchicha, mire. Sí. Esta. Ah, sí. Mire, se ve torpemente, se ve marcas. Pero no solo tiene cintas, tiene boligoma. Y lo peor es que adentro no tiene nada. Nada, está vacía. Nada. Ahí está un papel adentro. Sí, la rellenaron con papel. Forma, le agregaron papel de le pusieron diario. Un bollito de papel de diario. Ahora déjeme ver, pero usted no se aspiró el contenido de esto, ¿no? ¿Usted cree que yo me comí el relleno y después, para que usted no me la cobrara, hice esta obra de ingeniería? Y realmente es muy extraño esto, cómo está así remendado. Otra cosa, mozo. La sopa que trajo, porque a mí yo lo pido con sopa, el pan. Sí. Ah, sí. Siempre y le gusta mojar la salchicha. Sí, sí. Observe, esta sopa tiene un pelo, señor mío. Sí. A ver, déjeme ver. Sí. ¿Esto dice? No me diga que es una rajadura. Esa es una rajadura, sí. Señor, yo nunca he visto rajaduras que se muevan. No, es el efecto visual el efecto visual del caldo. ¿Ves que es un poco... es fuerte nuestro caldo, tiene estos... La refracción. Exactamente, entonces usted tiene que llegar al final. Primero tómesela para corroborar que eso sea no, un pelo. No, señor, pelo mire, flota. Voy a meter el dedo. Ay, está caliente. Mire, un pelo. Este es un pelo. Perdóname, ese es un pelo de su novia. No voy a tener en la mano una rajadura, es perdóname, un pelo. ¿Por qué tenés un pelo rubio en la mano si yo soy morocha? Porque estaba dentro de la sopa, no amor sé mío. Si estaba dentro de la sopa o vos para... Preguntale al señor, ¿no es cierto que lo saqué de adentro de la sopa? No, yo sí. Nunca vi un pelo dentro de la sopa. Y si vos lo tenías encima y para sacarte responsabilidad lo tiraste dentro de la no, sopa. No, amor. ¿Y si vos estaba dentro de la sopa? ¿Y si vos estás saliendo con una rubia? ¿No viste la salchicha remendada con scotch tape? No, o es, señor. O es tuyo o es mío. ¿No ves que el mozo es pelado? Todas nuestras cocineras son morochas, además. El las pelo meseras puede provenir de cualquier parte, señor mío. ¿De cualquier parte de aquí, de este local, no? Sí, señor. Mire cuánta gente hay. Levanten la mano las personas rubias, por favor. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Hay tres pelados y dos morochas. ¿De dónde viene este pelo, señor? Mira, deja, Ernesto. No, está bien. No, señor, desístale. Perdóname, te lo tengo que confesar. Decilo. Me equivoqué. Me sentía solo. Está bien. Vos siempre mirando la televisión. Qué o escuchando la radio, ese estúpido como es. Y me sentí solo, ¿sabes? Es y... hermosa, Ernesto. Contéstame esto, Ernesto. ¿Qué? ¿Qué, amor? Es hermosa, por lo menos decime eso. No. ¿Valió la pena, Ernesto? No, te juro, Amanda, no vale un tar, no vale nada. Pero es la señorita que vino la semana pasada aquí, era ¿cómo? Muy bonita. No, se retírese. Era muy bonita. Más joven que yo, Ernesto. Eso no importa. O sea que sí, más eso joven no que importa. Yo. Eso no importa. Algo debo haber hecho mal yo. Se comió no es culpa tuya, no. Soy yo, Amanda. Te juro que no tiene ninguna importancia para mí. Fue un desliz. ¿Vos la querés? No, ¿qué la voy a querer? ¿Qué la voy a querer? La vi una vez sola en mi vida. Y te juro que si la viera ahora ni siquiera la reconocería. Señor, ¿le traigo el postre de siempre, la copa Chancho Pancho? ¿Cómo el postre de siempre? Si es la primera vez que venís acá. Sí, la primera vez que vengo, no. Señor mío. Los martes y los jueves el señor está aquí con la... ¿Con quién? Con Marta, su hija. ¡Si él no tiene hijas! No, es una confusión. Debe ser algún señor parecido a mí. Te juro que esa mujer no existe para mí, no significa Ernesto, nada. Ernesto, vos... Hace 3 meses que me venís diciendo, te voy a llevar a comer un pancho, va a ser una noche muy especial. Y tiene que ser especial, Amalda. Pero no lo estás logrando, Ernesto. ¿Es especial por qué? ¿Por esta traición? Eres cruel. Tú eres cruel conmigo. Son 30 años de haberte sido absolutamente fiel. ¿Estás segura de que fuiste siempre fiel? Señora... ¿Hay sabora? Sí, siempre hay sabora para usted. Los lunes y los miércoles, la señora también se come la copa Chancho Pancho. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que a su señora... ¡Calla, mozo, calla! Déjalo que hable, Amanda. Decíselo, Amanda. Decíselo. Ernesto, tengo algo que confesarte. Yo también. No me digas, no me lo digas, no me lo digas. Se lo digo yo, buen hombre. Se lo digo yo. Con Amanda. No me lo digas. Nos comemos todas las salchichas enteras. Me lo dijo. Y las sobras las vamos pegando una a una y las vendemos los martes y los jueves. ¿Que ustedes dos? Sí, porque yo... Venía a espiarte a vos. Lo que pasa es que nunca te enganchaba en el horario en el que estabas con la otra y me quedaba sentada horas acá. ¡Ah, Amanda! Años compartiendo salchichas. ¡Calle! ¡Calla! Se aprovecha de las señoras solamente porque viste un uniforme. Es cierto, porque yo venía aquí muy vulnerable y solo pensando en vos, Ernesto. En ver cómo recomponíamos nuestra relación. ¿Y qué te dijo este barba azul? Primero me trajo un pancho, después me trajo dos. Sí. Un día me trajo tres. Y así nos fuimos conociendo. Conozco la historia, no hace falta que me la refrieguen. O quizás sí. Cuéntemelo. La señora... Mirá cómo te pones, ¿ves? Se tornó un poco... Son los nervios que me hacen, sí, me hacen toser. A mí, ay, mozo. Le toma el pincho enseguida la emoción. Cuando me traicionan me agarra el sí. Pichiruchi. Y a ver, hágase masajito en el pecho porque le comento que su hija, la rubia... Sí. Está viniendo los sábados y los domingos... A comerse el super pancho de Chancho Pancho. ¿Ríes? Y claro que sí. La venganza ha llegado a mi puerta. ¡Qué suerte! Golpea que te van a abrir. Y seré curioso, mozo. Dígame. ¿Quién es el hombre que acompaña a esa mujer que apenas conozco? Sí. Y cuyo pelo no es este. Aquí lo ve. Está frente a sus ojos. ¿El pelo? No, señor. Soy yo, el mismo Chancho Pancho en persona. ¿Quiere decir que...? Todos comen de mí. Escúchame una cosa, compadrito. ¿Quiere decir que a mí también me engañás? La venganza me ha tocado el timbre. A ninguna privo de mi Pancho Chancho. Y todas piden una segunda vuelta, una tercera. Un momento, que tengo algo que consultar con mi esposa. Ya, manda. Ernesto. Este tipo es un miserable. Total. Yo estaba muy confundida, Ernesto, pero yo te amo a vos, vos lo sabés. Yo no, no te amo, pero... ¿Qué te parece? Alcánzame el cuchillo ese. Sí, el de carnicero. ¿El de carnicero? ¿Te lo tenés en la cartera? Sí, como siempre, vos sabés que lo llevo a todos lados. Sí, para abrir las tapas de mermelada. Para esto, y sí, y las cervezas. Dámela. Toma, acá lo tenés. Ahí está. Por favor, mozo. Sí. Agáchese, que se me cayó la banana. Bueno. A ver, ¿a dónde se le cayó? Ahí abajo, ahí, ahí. ¿Por ahí, acá? Inclínese más, más. ¿Así? ¡Ah! ¡Muere! ¡Pausa!